Ok, ahí está ya, ya está grabando. Empezamos con el programa ahora sí, disculpen estos minutos en los que no hubo música, pero vámonos con esto que iniciamos, el especial de covers. Vamos a iniciar con Metallica, esto que se llama The Weight, y es Metallica cubriendo a Killing Joke. Así es que, pues bienvenidos, qué bueno que andan por acá, una disculpa por este breve retraso, pero vámonos con Metallica, The Weight, esto de Killing Joke, y pues para reponer un poco la musiquita que no escuchamos, nos vamos después con Satyricon, que está cubriendo a uno de los grandes que inició junto con Venom, pero está ya del lado de acá de América, todo este movimiento de black metal muy fuerte, muy poderoso, muy satánico, la verdad. Yo los escuché por primera vez en un acoplado, creo que fue en el Head Thrasher's Life o en el Warfare Noise, me refiero a Sarcófago, y vamos a escuchar Inri, pero a cargo de Satyricon, y primero Metallica con The Weight de Killing Joke. Así es que vámonos, bienvenidos a Mutilador Radio, una disculpa y arrancamos. Bueno, pues eso fueron las primeras tres canciones del programa. Primero Metallica con The Weight, cubriendo a Killing Joke, Satyricon en Inri, cubriendo Sarcófago, y Lord Belial cubriendo Iron Maiden con esto que fue The Trooper. Esta canción de Trooper, muchas bandas ya las han le han hecho un cover, pero la verdad es que a mí la versión de Lord Belial creo que es la mejor de todas, la verdad. Puedo llegar a decir, y tal vez mucha gente se enoje o me critique o no sé, pero creo que hasta a mí en lo particular me gusta más que la original, pero bueno, cuestión de gustos. Vamos a continuar con el programa, son 9:19 de la noche. Hoy estamos en Mutilador Radio, aquí en Ragnarok Radio, con un especial de covers, los grandes, cubriendo a los grandes. Vamos a continuar, pero no sin antes agradecer a todos los que hacen posible tanto el programa como Mutilador, y esto me refiero pues a la de arquitecta, me refiero a Solrak, que son las personas que echan a andar en la estación y que pues gracias a ellos podemos estar transmitiendo. Muchas gracias también a todo el equipo de Mutilador, a Gwen, a Ixel, a Juan Carlos, a David obviamente, a Emilio, a mi hermano Necrosadic, a las hermanas Muerte, a Mahesh, a Gonzalo, a Barnabás, en fin, gracias a todos ustedes que son los que hacen posible que Mutilador salga. Espero que ya en una o dos semanas esté listo el número 13, tanto el fanzine como como el CD. Estamos trabajando duro en eso, así es que ya deberíamos de estar cerca. ¿Qué más? Pues vamos a continuar. Mucha gente nos pidió muchas canciones, así es que pues voy a hacer todo lo posible porque pues poder transmitir todas ellas, ¿no? Espero que no se nos vaya ninguna, así es que vamos a continuar ahora con algo de los Vicious Rumors, que ellos hacen un cover de la famosísima Painted Black de los Rolling Stones. Suena muy interesante porque son dos estilos completamente diferentes. Uno, pues, bueno, pues ustedes saben, de los Stones, y los Vicious Rumors, pues algo ya muy diferente. Escúchenlo, esto se oye muy padre, se oye muy bien, porque además guardan, los Vicious Rumors, pues guardan la esencia de esta canción, es decir, no la distorsionan ni nada, ¿no? Sino que está bastante, bastante bien. Así es que, pues vámonos con Vicious Rumors y esto que es Painted Black cubriendo a los Stones. Eso fue Vicious Rumors con Painted Black. Sonó bastante bien, ¿no? Como les comenté hace un ratito, pues conservan la esencia de lo que es la canción, no la distorsionan mucho ni mucho menos, sino que bastante bien. Por un momento hasta pareciera que estamos escuchando a Mick Jagger, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el programa. Y pues ahora que tenemos, déjenme ver qué sigue aquí en la lista. Bueno, nos han, como les dije, pues nos han pedido muchísimas cosas. Uno de ellos fue mi buen amigo Juan Arceo, que entre nos hizo una listita bastante grande, pero entre lo que pidió tenemos a Skylark con esto Quen Love and Head Collide, que es un cover de Def Leppard. No necesariamente tal vez mi estilo de tema de Def Leppard, pero no dejo de reconocer que es muy bueno. Y la verdad es que a Skylark pues le sale bastante bien. Me gustó la versión que hicieron, muy buena recomendación de parte de Juan. Así es que pues vamos a irnos con Skylark, esto que es When Love and Hate Collide, un cover de Def Leppard, y regresamos con un avance de la sección deportiva de Mutilador, que como todos lo saben, todos los sábados la tenemos. Like the hill without you, baby. pues como que fue un momento como que de relajación, buenísimo, como para las 9:30 de la noche, ¿no? Y pues como les comentaba, regresamos con la nota deportiva, la sección deportiva de Mutilador. Pues tenemos que en la liguilla del fútbol mexicano perdieron en el global 4-2 los Tigres, así es que el primer semifinalista pues son las Chivas. Ganaron hoy, empataron hoy en el estadio de los Tigres, pero pues en el global quedan 4-2, así es que pasan. En este momento está jugando la poderosísima máquina del Cruz Azul allá en Cancún contra los Potros del Atlante. Marcador global va ganando Cruz Azul 2-1 y esperemos meta el Cruz Azul al menos otro gol para asegurar. Pero más tardecito les paso el avance del partido del Cruz Azul. Mañana juega Pumas Rayados y juega el América contra el Morelia, que pues de todo corazón gane de nuevo el Morelia para que el América quede fuera. Pero bueno, vamos a continuar con este buenísimo programa de covers de Mutilador y vámonos con otra petición. Este grupo se llama Between the Buried and Me y la canción se llama Three of a Perfect Pair. Es un cover de King Crimson y pues muy bueno, les va a encantar, así es que suena bastante bien porque son, al igual que el anterior, son dos bandas muy diferentes, King Crimson y Between the Buried and Me, pero creo que estos cuates hacen muy buen trabajo, hacen muy buena versión, me gustó mucho, así es que pues vámonos con esto que es Between the Buried and Me con Three of a Perfect Pair de King Crimson. Y regresamos con más covers aquí en Mutilador Radio, especial de covers en RagnarokRadio.com. We'll be right back. Bien, pues regresamos con Between the Buried and Me, y esto fue el cover de King Crimson, otra petición cumplida aquí en Mutilador. Fíjense que ahorita en lo que estaba la canción me puse a buscar en mi cajita donde guardo todos los recibos de pago, pues que no me ha llegado el de la luz en todo lo que va del año, y la verdad es que yo estoy preocupado porque bueno, no me ha llegado, pero a nadie de las cuatro colonias aledañas, así es que por un lado no me preocupa tanto porque no creo que vengan a cortarle la luz a todas las colonias, pero me preocupa de que cuando llegue va a llegar medio cargadito, así es que yo creo que esta semana pues me lanzo a la compañía de luz a ver cuánto debo y a pagar antes de tener problemitas, ¿no? Pero bueno, pasando a cosas más alegres, continuemos con el programa. Hace una semana me pidieron algo de Incantation en el programa, pues de la semana pasada. Desafortunadamente por tiempo no lo pude poner, pero pues ahora vamos a poner algo de Incantation con un cover impresionante. Una banda, estos grandes sí están rindiéndole tributo a unos muy grandes también. Incantation, me refiero tocando Scream Bloody Gore. ¿De quién más sino de Death, ¿no? Espectacular banda. Chuck debe de estar escuchándonos ahora, porque creo que ya tenían banda ancha también allá en donde él está. Así es que seguro nos están escuchando por allá también todos esos músicos que han fallecido, porque sintonizan RagnarokRadio.com y en especial Mutilador. Así es que antes de seguir con más pinches payasadas, vámonos con Incantation, Scream Bloody Gore, y mientras me sirvo mi primer tarrito de León que está más que helada. Vámonos con Incantation y con Scream Bloody Gore original de Death. Esta va dedicada pues para Chuck. We'll be right back. Bueno, pues resulta que se juntó Incantation con Scream Bloody Gore de Death, con esto de Everfall, que es Entre Dos Tierras, un cover de Los Héroes del Silencio, esta banda de rock en español de allá de Chile. No necesariamente mi banda favorita, Los Héroes, pero pues el cover este no me desagradó, me gustó, y pues además es una petición de pues de un buen amigo, Juan Arceo. Así es que pues ahí está, Juan, espero que te haya gustado, y pues vamos a continuar. Fíjense que coincidentemente esta semana me pidieron dos personas diferentes la misma canción. Así es que vámonos con algo de Skid Row. Va dedicado pues para la Brujita, obviamente, su banda favorita, una de sus canciones favoritas también, si no es que la favorita de Skid Row de ella. Ahorita anda en un evento, no sé dónde, con su vieja. Así es que toda la suerte, seguro me vas a escuchar el lunes. Dale por favor un fuerte zape a Cristian, porque seguramente mañana pierde el América. Y me la pidieron también ahora acá en el Facebook de Mutilador, Juan Celeri. Pues va para allá, Juan. Iba a ir esta de Skid Row antes de la de Los Héroes del Silencio, pero no sé qué pasó, hubo un error en el archivo que puse, así es que no tocó, pero pues vamos a ver ahora qué sale con esta. Así es que vámonos con Skid Row, con esto que es Come On and Love Me, de quién más sino de Kiss. Vámonos. Visítenme en bloodgoddess.com y están escuchando Mutilador. Bueno, pues eso fue Skid Row con Come On and Love Me. No sé qué sucedió, el primer archivo como que venía dañado o algo así, pero pues ahí está ya. Son las 9:52 de la noche, por fin me serví ya mi primer tarrito de leoncito. Y pues terminó el primer tiempo ya de Cruz Azul Atlante, 0-0, Cruz Azul en el global sigue ganando 2-1. Esperemos que todo siga así. Pero mientras eso sucede, vamos a continuar con el programa, que vienen dos covers espectaculares. No sé, digo, completamente diferentes. Dos covers, no sé qué decir, la verdad. Son dos covers que la verdad me dejan sin palabras. Vamos a escuchar primero a Butter con lo que a mi juicio, me parece el mejor, la mejor interpretación de este tema después del original. Me refiero a Black Metal. Y Black Metal la han hecho covers ya muchas bandas como Sig, como Dimmu Borgir, en fin, pero escuchen esta de Vader, es lo más cabrón, lo más impresionante que he escuchado después de Venom. La fuerza, la velocidad, la potencia que mete Vader en esta canción está impresionante. Súbanle al volumen porque después de Venom no van a escuchar algo más cabrón que esto. Y después, suban el vol, dejen el volumen arriba, pero apaguen las luces, porque viene un cover de Radiohead, esto es Creep, a cargo de Necrosadic, y nunca han escuchado algo tan cabrón como eso. Este cover viene en una recopilación, un sello creo que francés, Addicted to Rusty Blades, así se llama la recopilación. Escúchenlo. La verdad es que no lo van a poder escuchar en ningún otro lado más que en el MySpace del Necrosadic y aquí en Mutilador Radio. Es una primicia, una exclusiva, gracias a mi carnal. Y pues suban el volumen, agarren la cerveza, tómense su tarro con Vader y esto que es Black Metal de Venom, y después apaguen la luz y no tengan cerca ni una pinche navaja porque pueden cortarse las venas con esto que es Creep de Necrosadic. Vámonos con esto. Espectacular. Ah, pero esperen. Es que antes, no. Vámonos con Vader, Black Metal, Necrosadic, Creep y regresamos a esto que es Mutilador Radio en RagnarokRadio.com. Thank you. so fucking special. I wish I was special, but I am great. I am a widow. What the hell I'm doing here? I don't belong. Grandes temas, ¿no? Primero Black Metal a cargo de Vader, un grande cubriendo a otro espectacular grande también, y después Necrosadic con la versión más oscura, más tétrica que he escuchado de Creep de Radiohead. Excelente, Bravara. Creo que vamos bien, llevamos ya una hora de programa, llevamos buen ritmo y vamos a continuar. Vamos ahora con un estilo un poco diferente, una gran canción de una gran banda interpretado por dos grandes de estilos muy diferentes. Estoy refiriéndome primero a Montserrat Caball, una cantante de ópera extraordinaria, muy grande. Y por otro lado a Dickinson, Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, que pues también cantante que lleva mucho del show, me atrevo a decir, mucho del show de la ópera, mucho del espectáculo que se da de la ópera a Maiden. Con él fue cuando Maiden tomó pues otra dimensión, fue algo más visual. Con su voz juega muchísimo. Entonces pues es un dueto increíble, Montserrat Caball y Bruce Dickinson, y nos interpretan esto que es la Bohemian Rhapsody de los otros grandes Queen. Así es que vamos con un trío de grandes, Montserrat Caball, Dickinson y Queen, con esto que es la Bohemian Rhapsody para la brujita que nos lo pidió también. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, sent shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. You've got to go. Got to leave us all behind and face the truth. Silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very lightning. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. I'm just a poor girl and nobody loves me. She's just a poor girl from a poor family. Spare her life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Blackouts! Bueno, pues la verdad es que no me podía quedar con las ganas de poner esta canción de los Scorpions, pero que hacen el cover de Blackout perdón, a los Judas Priest tocando el cover de los Scorpions con Blackout, dos de mis grandes bandas, y Scorpions, creo que Blackout, ese álbum a mi gusto después del Tokyo Tapes, que es ese álbum doble en vivo, me atrevo a decir que es el mejor de todos, más consistente, increíble. El Tokyo Tapes es fascinante, me atrevo a decir que es el mejor álbum en vivo de todos los que hay. Escúchenlo si no han tenido la oportunidad. Es muy muy bueno. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Qué les pareció esa versión, no? La verdad es que era no puede dejarla pasar, no puede dejarla pasar. Vámonos ahora con dos un track, es mejor dicho, es otro cover, esto es de Ópera 9 y tocan el Rime of the Ashen Mariner de Iron Maiden, pero vamos a poner la parte 1 y 2 que no necesariamente todo mundo programa y todo mundo pone. Así es que prepárense, son alrededor de 13 minutos llenos de música, dos espectaculares bandas, Ópera 9 con algo de Iron Maiden. Así es que vámonos con esto que es Rime of the Ancient Mariner, para quién más, sino para la inspiración de Mutilador y del programa que es La Brujita. No se te olvide ese zape al Cristian, porque seguramente para cuando estés escuchando esto habrá perdido el América. Están escuchando Radio Mutilador. Don't dare! Pues eso fue Rime of the Ancient Mariner a cargo de Ópera 9. Así es que vamos a continuar. Lo que sigue es otra petición muy muy buena, una espectacular banda de Black, 1349 o 1349, como quieran decirle. Hace un cover tal vez de una de las más grandes bandas de death metal que ha surgido en la tierra, y pues que ahora sigue, todavía están a punto de lanzar su nuevo álbum. Está bueno, escuché ya un avance. No sé si sea de lo mejor que han hecho, ¿no? Pero es bueno la verdad. Y estoy hablando de Morbid Angel, los dioses Morbid Angel. Así es que vámonos con esto que es de 1349 y que interpretan la rolita de Rapture. Y vamos a ligarla con algo espectacular, otros dioses, que es Slayer, con su versión de Inagada da Vida. Todos ustedes la conocen, esta rola de creo que 14, 15 minutos de original de Iron Butterfly, pero pues vámonos con Slayer, Inagada da Vida, y primero con 1349, con Rapture de Morbid Angel. We'll be right back. Soy Tamara Dacon Shadows. Estás escuchando Radio Mutilador por Ragnarok Radio. Todos los sábados de 9 a 11 p.m. hora México. ¿Qué tal estuvo eso, Dos espectaculares bandas, muy bueno. Slayer y Nagada da Vida. Y bueno, lo que viene a continuación es dos de mis bandas favoritas para variar. Estoy hablando de Motorhead, que son los intérpretes, y van a tocar nada menos que Breaking the Law. Y esta va dedicada para Juan Celeri, que está celebrando en este momento su cumpleaños. Justamente hace 29 minutos empezó su cumpleaños. Así es que, Juan, pues esta va para ti. Espero sea de tu agrado. Y estoy hablando de Motorhead con esto que es Breaking the Law de Judas Priest. ¡Feliz cumpleaños, carnal! So I pero qué gran tema este Breaking the Law original de Judas Priest, e interpretado de una manera magistral, espectacular por Lemmy y su banda que es Motorhead. Espectaculares de verdad, pues esta fue para Juan, pues su cumpleaños, y vamos a continuar. Les voy a dejar un bloque triple que nos pidió Juan también, Juan Arceo. Vamos a empezar con Take On Me, que es Vision Divine, Vision Divine, que interpreta Take On Me, de original de Aja, muy buena, guarda también la esencia de la canción original. Después vamos a seguir con Edge of Sanity, esto lo pidió Tamara, de Upon Shadows, y esto se llama Blood of My Enemies, que es un cover de Manowar, espectacular versión también. Y cerramos este bloque triple con Sonata Ártica, con Still Loving You. Así es que escúchenlos, tres temas muy diferentes, tres bandas diferentes, pues la verdad es que hacen un trabajo espectacular. Y pues aprovechando que son tres cancioncitas, son como 12 minutos de música, pues aprovechen para servirse un buen traguito, fumarse un buen cigarro, hagan lo que quieran mientras escuchen a Radio Mutilador.

child hell-bent for metal. Bueno, pues cerramos este bloque con algo de Venom interpretando esta gran canción de Judas Priest, Hellbent for Leather, en vivo además. Así es que fue algo muy muy bueno, me gustó muchísimo. Y pues hacemos un paréntesis para dar la actualización de la cápsula deportiva de Mutilador. Pues resulta que están los dos primeros semifinalistas, que es Chivas del Guadalajara y la espectacular máquina del Cruz Azul. Así es que Ana Ruth, hasta Acapulco me estás escuchando, vamos ahora contra las Chivas y vamos a pegarles, no nos pueden pegar, vamos por ellas. Bueno, vamos a continuar con el programa, son 11:05 de la noche y pues se ha suscitado ahora una conversación acá en el Facebook de Mutilador, preguntándole a Tamara de Upon Shadows si había pensado ella en algún momento hacer algún cover de alguna banda. No dice que no lo ha pensado, pero sería una buena idea. Déjenme decirles que lo que haga Upon Shadows, sea el cover de cualquier tipo de banda, metal, pop, folklore, lo que sea que haga Upon Shadows, va a quedar espectacular, va a quedar increíble, y me atrevo a decir que va a quedar mejor que la versión original. Así es que pues creo que es una buena idea que hiciera un covercito. Vamos a ver qué depara el futuro. Pero mientras eso sucede, vamos a continuar con el programa, y vámonos ahora con una petición que nos hicieron en la semana. Esto es Grave Worm con Losing My Religion, y continuamos con Mutilador Radio en ragnarokradio.com. Vámonos con Grave Worm, Losing My Religion de R.E.M. We'll be right back. Bueno, pues eso fue Grave Worm con Losing My Religion de R.E.M. Pues son las 11 en punto de la noche, estamos iniciando la última hora de Mutilador, así es que pues vamos a seguirle porque todavía faltan muchísimas, muchísimas cosas. Vamos con un bloque doble, esto que viene es Motley Crue con Helter Skelter de los Beatles. Esta época de los Beatles pues fue una época interesante, medio pesada, diferente a todo lo que han hecho. Y la verdad es que Motley Crue hace un cover muy muy bueno. Y luego vámonos con Dave Mustaine y su Megadeth con esto que es Paranoid de Black Sabbath. Son las 11 de la noche aquí en México. Sírvanse su cervecita o lo que estén tomando porque todavía falta la última hora. E iniciamos esta última hora con Motley Crue, Helter Skelter y con Paranoid de Megadeth. We'll be right back. Bueno, pues eso fue un bloquecito doble con Motley Crue, Helter Skelter y Megadeth con Paranoid. Vamos a continuar con el programa y como les comenté, estamos iniciando la segunda hora y vámonos con otro bloque doble. Primero vámonos con Cannibal Corpse, esto que es Confessions de Possessed, gran banda Possessed de allá del old school, de lo primero que extremo que surgió en esa gran recopilación, el Metal Massacre, fue cuando surgió Possessed, y con el Swing of the Axe, esa fue su primera canción en esta recopilación. Y vámonos con algo de Cannibal Corpse, Confessions, y después nos vamos con Van Halen, esto que es Pretty Woman, para mi primo, para mi hermano Héctor, que ya se acaba de unir al programa. Así es que vamos con otro bloque doble, Cannibal Corpse primero con Confessions de Possessed y luego Van Halen de Pretty Woman, un cover de Roy Orbison, pero a mí me gusta mucho más el cover que hace Van Halen de esta canción. Brain and me love, speech to me. Bueno, pues eso fue Pretty Woman, un cover de Roy Orbison, que debo decir que me gusta mucho más esta versión de Van Halen. La versión de Roy Orbison, aunque no es mala, a mí en lo particular me da mucha hueva. Es el tipo que como que está queriéndose lucir con las chicas y algo así. Y en cambio este de Van Halen pues le da fuerza, tiene estilo, tiene huevos. Y bueno, la verdad es que David Lee Roth pues le pone su muy característico estilo, ¿no? Muy bueno. Vamos a continuar con el programa. Todavía faltan varias cancioncitas. Así es que pues vámonos por ellas. Y vamos a iniciar con... vamos a continuar con esto que es Sodom. Gran banda del old school. Me acuerdo sus discos. Como en las fotos y en la revista y todo eso, aparecen todos llenos vestidos de piel negro, con estoperoles, con balas, de los primeros en usar cruces invertidas, bosques, muy muy oscuro, muy interesante, muy diabólico también. Vámonos con esto, una gran espectacular banda, Sodom, haciendo un cover de Motorhead, esto que es Iron Fist. Después vámonos con Judas Priest, un cover que es algo increíble porque son dos estilos completamente distintos. Y estoy hablando de Diamonds and Rust, un cover de Joan Baez. Así es que vámonos con Sodom, Iron Fist, Judas Priest, Diamonds and Rust. Son las 11:18 de la noche acá en la Ciudad de México y seguimos en Mutilador Radio. Diamonds and Rust. Hey! Bueno, hubo un problema otra vez para variar con la canción, no sé qué pasó con el archivo, pero ya lo estoy procesando de nuevo, el de Sodom con Iron Fist, así es que en lo que está listo vamos a escuchar a Everef con House of the Rising Sun, gran canción, muy conocida por todos nosotros, y de una vez vámonos con Sadistic Intent, esto que es The Exorcist, otro cover de Possessed. A house, then you are they call the rising sun. It's been the ruin of many poor girls and me. Oh Lord, I'm one. Bueno, pues eso fue Sadistic Intent con este cover de Possessed de Exorcist. Vamos a continuar, son las 11:30 de la noche de este sabadito, muy, muy rico, muy interesante. No está haciendo tanto frío, la nochecita está fresca. Lo bueno es que no está lloviendo, sino pues la verdad es que ya estaría haciendo más frío. Pero pues está rico, tenemos los primeros semifinalistas del campeonato mexicano de fútbol. Así es que vamos a iniciar la última media hora del programa. Vámonos ahora con algo que nos pidieron también, nos pidió la brujita. Y esto es Cadaveria con Call Me, un cover de Blondie de allá de los 70s. Esta de Call Me, esta canción también fue tema de una película de Richard Gere y si mal no recuerdo fue la de American Gigolo. Así es que vámonos con Cadaveria, esto que es Call Me, y regresamos a Radio Mutilador porque todavía hay música para ratito. Eso fue Cadaveria con Call Me de Blondie. Pues ya estamos llegando a la recta final del programa. Ha sido muy buen programa, a mí me ha gustado mucho. Ha habido cosas muy interesantes, grandes bandas haciendo covers de otras grandes, Skid Row haciendo cover de Kiss, Cadaveria, de Blondie, Van Halen, de Pretty Woman, Cannibal Corpse, de Possessed, en fin, bastantes cosas muy buenas, muy interesantes. Y pues vamos a continuar porque todavía falta un poco y tenemos cosas que hacer todavía, ¿no? Mañana pues es un domingo agradable, rico, con dos partidos muy interesantes de fútbol, y seguramente muchos de nosotros iremos a desayunar pues algún consomé o algunos taquitos de barbacoa o de carnitas o algo así, ¿no? Pero vamos a continuar con el programa. Vámonos con Devlin, esto que es White Wedding de Billy Idol, y después vámonos con los Ramones, con Have You Ever Seen the Rain de Creedence Clearwater Revival. Así es que seguimos con el programa. We'll be right back. Bueno, pues eso fue Exodus con Lowrider, y antes de Exodus tuvimos a Napalm Death con un cover de Sepultura que es Troops of Doom. Esa canción, Troops of Doom, pues es como que la que dio también pie a... marcó mucho el estilo de Sepultura y también como que inspiró y dio pie a muchas otras bandas a seguir ese mismo estilo, ¿no? Bueno, pues ahorita es la 11:45 acá en la Ciudad de México. Debe de ser más o menos la 1:45 allá en Montevideo. Así es que pues estamos llegando a la parte final del programa. Los voy a dejar con un bloque de cuatro canciones que son ya las últimas, y con esto nos despedimos. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando, a Tamara, a Juan, a la gente de Boxon, en fin, a todos los que estuvieron escuchando y haciendo comentarios sobre la programación. Muchas gracias, nos escuchamos por aquí la próxima semana, y los voy a dejar con Bathory, con un cover de Black Diamond de Kiss, Edge of Forever con What a Feeling de Irene Cara, muy interesante cover, les va a gustar. Después tenemos a los Dioses de Death con God of Thunder, también otro cover de Kiss, y cerramos con lo que a mí me parece el mejor cover de In League with Satan de Venom, y esto lo interpreta Carpathian Forest. Así es que vámonos con este cover, este bloque de cuatro canciones. Con esto nos despedimos, nos escuchamos el próximo sábado. Que tengan excelente domingo, gran semana, y por acá andamos. Street full of living, pictures only begun.

die.